Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Estamos en el duodécimo programa, llevamos ya 12, increíble pero cierto. Esta noche vamos a contar con Patricia Bertomeo, pero no vamos a contar con Javier Muñoz. Desde que supimos lo de Gabriel Campillo, se fue a Los Ángeles. Bueno, ahora comentaremos bastante sobre Campillo, sobre qué hace allí Javier, cuándo vuelve. Bueno, esto es Guantes de Lobo Radio, muchas gracias a todos por estar ahí, comenzamos. Yes, I'm freaky, baby. I'll make sure that your peach feels peachy, baby. No bougie bras. Morales overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, pues como digo, estamos aquí en el duodécimo programa ya de Guantes de Lobo Radio. Una noche más con todos vosotros, soy Álvaro Gil Casares. Para los que estáis nuevos en... bueno, que sea la primera vez que nos escucháis, muchas gracias a todos. Vamos viendo que cada día sois más los que nos estáis apoyando. Y bueno, tenemos, pues hoy tenemos de todo. Tenemos veladas españolas, veladas de la semana pasada también aquí en España. Sergio Prado Schuster, pues que va a pelear en Finlandia, la velada de la semana que viene, una entrevista que hemos hecho esta semana también. Bueno, tenemos muchas sorpresas, también vamos a comentar el Coto Margarito. Esperamos que la ausencia de Javier no se haga... bueno, esperemos poder cumplir sin él, estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque somos profesionales. Y vamos a comenzar con la velada que hay en Coria del Río, en Sevilla, que se está celebrando ahora mismo además. Y bueno, esta velada es en el Polideportivo Municipal de Coria del Río. 5 combates amateur con, bueno, hay grandes promesas del boxeo de este momento. Hay 3 combates de kickboxing y bueno, el combate estelar de esta categoría, que va a ser en neoprofesional. No hay ninguna profesional aquí en Sevilla, pero bueno, está bien que vayan haciendo veladas también por allí. Otra de las veladas es en el puerto de Santa María, que esa va a ser el domingo. No es algo habitual que se suele hacer un domingo una velada de boxeo. La Escuela de Boxeo García la organiza, va a ser todo combates amateur. Colabora también la Concejalía de la Juventud y Deporte del puerto de Santa María. Bueno, está bien esto de que colaboren los ayuntamientos. Nosotros lo sabemos también a la hora de querer hacer una velada. Está bien que colaboren. Es en el pabellón cubierto municipal del puerto de Santa María. Bueno, pues todo amateur, pero está bien. El futuro del profesionalismo está en el amateurismo, como siempre decimos. Y ya, en cuanto a las veladas de la semana pasada, pues la velada en Córdoba, que habíamos hablado de Raúl Gorito Buendía, pues que está bien situado pues para pelear en el Campeonato de España, pues sigue su escalada para poder pelear, y con 6 victorias y un nulo. Venció a Raúl Asencio, por lo visto fue una pelea bastante peleada, bueno, estuvo muy luchada la pelea, y incluso en los últimos asaltos, porque fue una pelea de 8 rounds, en el 7 y en el 8 se pudo haber habido ahí un KO bastante importante. Flaquearon las piernas, incluso Raúl Gordito se lesionó, por lo visto se lesionó en el segundo asalto, y aún así, pues bueno, Raúl Asencio era más veterano, estuvo manteniendo mucho la distancia. En cambio, pues Raúl Gordito es una persona que tiene muchas ganas, mucha hambre de victoria, y venció, como digo, pues está ahí en la escalada por el Campeonato de España. Y en la otra velada, que sí que estuvimos, buenas noches, Patricia. Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos. ¿Cómo lo pasaste en esa velada? Muy bien, la verdad es que muy bien, muy apretada, o sea que parece ser que a la gente le gusta ver, aunque sea boxeo amateur. Porque sabemos que hubo solo 2 profesionales, pero hubo cuatro amateurs al principio. Cayeron dos. No me acuerdo cómo se llamaba uno, porque yo estuve en el vestuario un buen rato ahí con David abajo, y había uno con el pelo largo, con coleta, es que no me acuerdo cómo se llamaba, luego pegaba las manoplas que daba gusto. No sé si se llamaba Dani, ¿eh? Puede ser. Que fue a más de última hora, peleaba era de la colonia, que Marcos Badal le llevaba, que por cierto fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Marcos, desde aquí también. Eso, felicidades. Y David Sánchez peleó contra Vitaly Shivanov. No sé si habréis visto el vídeo que colgamos de, pues, el resumen de la velada. David Sánchez, sinceramente, no es porque tenga muy buena relación con él, dio una exhibición. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. O sea, según en el momento en el que se subió al ring ya se vio que estaba bien plantado. Uh-huh. En el primer momento. A mí me sorprendió sobre todo el aguante que tiene Vitaly Shivanov. Ahora es cuando me explico todo lo que hablábamos la semana pasada de, oye, a Vitaly nunca le han tumbado. Sobre todo nunca le han tumbado personas importantes de la actualidad española, como puede ser Morote, como puede ser Schuster, que ahora hablaremos de él. Gente muy potente físicamente. Escalona, por ejemplo, que también vamos a hablar ahora de él. Y bueno, Vitaly Shivanov aguantó muchísimo. Aguantó mucho. De hecho, le dio un buen golpe a David, que le abrió la ceja. Bueno, he hablado con David y está ya, vamos, prácticamente recuperado. Le quitan los puntos el lunes. Y como digo, dio una exhibición a seis rounds. Bueno, ganó finalmente. A ti te sorprendió y a la gente que yo tenía alrededor también, porque vimos, bueno, yo no sé si la gente lo vio, pero Álvaro estaba muy cerca del ring ahí grabando y yo me quedé un poco más atrás, pues eso, con la gente. Y había gente que no sabía quién era David y preguntaba, bueno, ¿y ese quién es? Joder, ¿cómo pega tal? Y el otro, madre mía, ¿cómo aguanta? O sea, que la verdad es que sorprendió, le gustó mucho a la gente el combate y le sorprendió muchísimo cómo recibía los golpes Vitaly, cómo se le veía, cómo se le iba la cabeza para atrás y aún así volvía sí, otra vez. Sí, sí, sí. No, la verdad es que, bueno, Vitaly es muy rocoso, pero cuando pega, pega fuerte también y se vio. Y en el otro combate de la noche, en el estelar, se supone, Franklin Teran contra Juan Luis Glaterol, bueno, los dos se pegaron bien. Bueno, si hubiese sido un nulo, a mí no me habría extrañado absolutamente nada. Hicieron buen combate los dos, se vio un buen espectáculo, que eso es lo que hace falta. Y bueno, fue victoria a los puntos al final para Franklin Teran. Un Franklin que bueno, sigue también en una escalada para hacer algo importante, algún título. Intentaremos ver, a ver si en nuestra velada a lo mejor, pues Franklin también. Bueno, tenemos ahí varias cosas manejándola. Estamos viendo, luego hablaremos también de eso. Y una cosa que me sorprendió, un dato curioso, es que por allí estaba Luciano Cuello. Para los que no conozcan a Luciano, bueno, me lo presentó Petia Petrov. Y bueno, yo le vi ahí, pues sí, tiene pinta de boxeador. Pero lo que más me sorprendió de todo es cuando ayer estoy con Dani Pérez Salido hablando, me dice, sí, Luciano tal, es muy amigo mío, tal, no sé si sabes que peleó con el Canelo Álvarez. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, Canelo Álvarez. Bueno, total, que llego a casa, veo el Box Rec, Luciano, seguramente es problema de mi ignorancia, seguro, porque este señor es muy conocido, que lo estoy viendo ahí. Bueno, ha peleado también contra Julio César Chávez Jr., tiene un récord espectacular y las dos peleas únicas que ha perdido son contra el Canelo, por KO en el sexto, y contra Julio César Chávez Jr. a los puntos. A 10 asaltos. A 10 asaltos y bueno, todos sabemos que Julio César siempre ha estado muy protegido. Contra Julio César fue por el título WBC latino y bueno, sorprendente este dato, ¿no? Bueno, sobre todo que esté ahora aquí en España. Esa es una oportunidad bastante buena para nosotros, para conocerle. Hombre. Quien no le conociese, para conocerle mejor. Sí. Y además hemos visto antes, me parece, que eran unas 30 victorias con no sí, sé cuántos caos. Sí, creo que eran 32 peleas y unos cuantos caos. Ah, bueno, 30 sí, victorias tengo 30 victorias, 14 caos. Son porcentajes. Es que es muy fuerte que las dos perdidas sean contra estos dos boxeadores tan grandes. Y uno por caos, evidentemente, por sí. Saúl, pero es que... Sí, sí. Pues visto el récord que lleva el chaval con 21 años... Sí, sí, se sí, le sí. puede excusar. Sí, sí, claro. Sí, no, muy, muy sorprendente y, bueno, Luciano... Además, tampoco, bueno, es que de hecho es muy joven, tiene 27 años. Espero antes de que finalice el año, tengo ahí varias entrevistas pendientes y estoy casi seguro que si él está dispuesto, le entrevistaremos antes de final de año. Y vamos a pasar a llamar a Sergio Prado, que esta semana nos enteramos de que va a pelear en Finlandia contra un noruego que se llama Andrea Evensen. Tiene 25 años y bueno, es un fenómeno, lleva dos campeonatos intercontinentales de la WBO ganados. Ahora no defiende título porque lo perdió en diciembre del año pasado. Luego ha hecho otra pelea, pues para ver cómo, para medirse un poco, y la cual ha ganado. Y entonces ahora pues ha retado a Sergio. Y bueno, este hombre lleva 16 combates, 14 de ellos los ha ganado, ha perdido dos, y de los 14 que ha ganado, 6 por la vía del cloroformo, como dice Jaime Ugarte, los ha vencido. Y vamos a llamar a Sergio, que he hablado con él esta mañana, y le he dicho que a ver si podía atendernos un segundo. A ver, vamos a ver si está por aquí. Si le vamos a pillar cenando. Sí, no, él daba clases ahora de boxeo hasta las 10. Bueno, si no le llamamos. Sí, si no le llamamos dentro de 5 minutos. Sí. Bueno, pues él pelea el 17 de diciembre en Finlandia. Va a pelear en Leppävaara Espoo. Es un sitio bastante conocido. Para mí, desde sí, luego, ¿no? Para mí también. Y justo ese día, el 17 de diciembre, en el SAGE 2000, va a haber una buena velada, como hablamos el otro día. Y entre los que van a pelear, pues Luis Crespo contra Roberto Santos, Jesús García Escalona contra el Tren Ramírez, Tony Redondo contra Celis y Cristian, aún no se sabe contra quién pelea. Mañana o pasado le llamaré a ver si ya conoce rival, porque una semana antes ya debería de conocerlo. Y la última del cartel es Irene Gordo Somoza, que va a pelear contra la rumana Dinercu Romanescu. Pues con Irene estuvimos esta semana. A Patri, yo ya la conocía, a Patri le cayó muy bien. Sí, la verdad es que majísima. Un saludo desde aquí para Irene. Sí, la verdad es que fue muy simpática con nosotros. Nos abrieron las puertas de la escuela. Uh-huh. Y bueno, estuvo entretenida la entrevista. No sé si la habréis visto, la tenemos colgada en el blog, la tenemos colgada también en Facebook, en Twitter la pusimos. Y bueno, una Irene que se prevé que puede hacer una buena pelea. Bueno, se prevé que va a hacer una buena pelea. Yo creo que va a hacer una buena pelea y que la va... No sé si la tumbarla, pero darle duro sí que le va a dar duro. Sí. Porque además nos estuvo contando cómo había cambiado su entrenamiento, cómo se había estado preparando. Y claro, el salto a profesional es muy importante y sobre todo para ella, que la vamos a oír ahora y... Sí, es muy importante. Vamos, y le hicimos una entrevista, son 5 minutillos para los que no la hayáis podido oír ni ver aún. Bueno, yo os invito a que veáis porque, bueno, los planos de la escuela, pues para que también quien viva por Aluche, Usera, además, pues que no conozca a lo mejor a la escuela, que es raro porque salen mucho los medios de comunicación, que pueda entrenar allí con Jero. Y esta es la entrevista de Irene. Vamos a pasar a escucharla. Hombre, para mí fue un honor, además era jovencita, debuté en 2007, fue campeonato de Europa en Dinamarca y fue una experiencia muy muy bonita porque, bueno, creo que para todo deportista representar a su país es un gran honor. Me sonrío al recordarlo porque fue una de las experiencias más bonitas, lo fui con todos mis compañeros. Y bueno, fue una semana maravillosa entre grandísimos boxeadores y sobre todo, bueno, al quedar campeona de tu país, es lo que te decía, es un orgullo. Bueno, es un rosa, sin duda. Yo conocí a Mari cuando empecé, que ella estaba en su momento más alto y bueno, me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo y a día de hoy tenemos una grandísima amistad y bueno, sobre todo que María Jesús consiguió llegar a lo más alto en una época en la que no había chicas como ahora, no tuvo la suerte de poder debutar en profesional teniendo un bagaje en amateur como el mío. Bueno, yo decidí dejar el equipo nacional y una vez que vuelvo a Madrid y estoy entrenando, Sergio Ricardo me propone la idea de estando ya fuera del equipo, ¿por qué no dar el paso a profesional? No, ya no vuelvo a las elecciones. Ha sido una decisión que he tomado, una decisión de la que no me he arrepentido. Desde el momento en que decidí dejarlo hasta ahora, no ha habido un solo momento en el que me haya arrepentido. Ser la primera mujer en el box y poder entrenar con grandes campeones y contar con el apoyo de Ricardo para mí es un honor y un privilegio que por supuesto voy a aprovechar al máximo. Sí, la preparación es durísima, no tiene nada que ver con todo lo que he hecho antes, no tiene nada que ver, es muchísimo más extensa, muchísimo más fuerte, muchísimo, muchísimo más todo. Sé el nombre, no sé el nombre y la nacionalidad, no sé nada más. He buscado un poquito en internet, pero tampoco he encontrado mucho, y aparte que cuando yo soy muy amiga de las nuevas tecnologías, he buscado hasta donde sé, pero bueno, tampoco ahora mismo estoy preocupada. Hombre, pues debutar el 17 de diciembre de 2011, aparte de tener muchísimas ganas, para mí es un día muy especial, es el cumpleaños de mi madre, porque sufrirá el día de su cumpleaños, pero también es una fecha muy señalada porque yo debuté en Maté el 17 de diciembre de 2004. Entonces, bueno, pues es como una señal. Los dos debuté el 17 de diciembre y yo creo que tiene que ser por algo bueno. En mi debut Maté gané por abandono el segundo asalto. Espero que en mi debut profesional me vaya igual de bien. Hombre, Murcia ha sido una etapa de mi vida en la que he estado en el equipo nacional, en concentración permanente, he conocido a mi novio, que le conocí allí en Murcia, y bueno, a día de hoy sigo yendo allí, porque bueno, mi novio es Iván Campillo, es entrenador allí en Murcia, está haciendo un trabajo magnífico en el Natural Gym del Orquí, y bueno, tenemos varios chicos que están para debutar, tenemos un chico que ya ha boxeado, José Piquera, y bueno, yo viajo mucho, ya no solo por verle a él, sino por bueno, intentar juntos fomentar el boxeo en Murcia y que nuestros chicos poco a poco se vayan integrando en lo que es este deporte. Les mando un besito muy grande a todos, porque yo creo que el que más proyección tiene, sin duda, para el peso. Cuando paso las cuerdas, las paso tres veces. Que eso lo hacía Jaime Moreno García y bueno, sé que me presino y bueno, luego ya en el vestuario, bueno, que cuando yo monto mi altar, eso parece la Catedral de Santiago de Compostela, regalo mi gente, la gente que me quiere, me va a dar, ay, pues toma la estampita de la Virgen de mi pueblo, toma mi... Y me echo con un altar, de hecho siempre lo llevaba, incluso cuando estaba en el equipo nacional, yo montaba mis altares, claro, las rusas decían, ¿esto qué es? Esto que es, a mí me veía el rezando y el altar y todo el rollo, y la verdad es que a la gente le sorprendía. Bueno, siempre llevo mi medalla de la Virgen de Cubillo, la Virgen del pueblo de mi padre, y creo que ninguna manía más. ¡Suficientes! Bueno, pues nada, mando un saludo a Montes de Lobo y a todos los aficionados del museo, y os espero el día 17 apoyándonos a todos en la gran velada del Saje de Cubillo. Ahí estaremos en la velada del Saje 2000 apoyando a Irene y a todos los boxeadores. Una Irene que nos contaba pues su paso también por la selección, que fue duro en algunos momentos, ya no solo por los entrenamientos, sino pues porque llega un momento en el que está fuera de su casa, fuera de su familia, eso se hace complicado, y ahora, bueno, ahora que ha vuelto aquí a Madrid, pues estaba más contenta. Claro, está más contenta. También hay que tener en cuenta eso, sobre todo, principalmente, su paso profesional, que yo creo que es lo que ella más quería. El paso profesional, dejar de un lado ya, eso es una experiencia que ha vivido, eso ya queda de lado, y estupendo, vivir el debut. Y quiero recordar también que, aparte de estos combates que hemos hablado antes, Luis Crespo, Roberto Santos, va a haber combates amateur, femenino. Uh-huh. O sea, se va a reencontrar Irene con sus amigas, Tamara, Yasmina, con el seleccionador José Gutiérrez, pues también van a hacer ahí unas peleas. También para que no solo... Sí, va a haber combates amateur también, además, sí, no, de los profesionales. Pues... Claro, sí, quiere decir que además que no solo, o sea, que no solo va a estar Irene como uh-huh. chica, o sea, se va a poder ver más boxeo femenino, lo cual a mí me parece estupendo. No, claro, hombre, hay a gente que le gustará más, a gente que le gustará menos, pero no deja de ser el mismo deporte. Y bueno, me estaba llamando ahora mientras que estábamos escuchando la entrevista a Sergio. Vamos a llamarle otra vez. Álvaro. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué es que estaba, acaba de terminar ahora mismo de entrenar, tío? Ah, bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo vas? Pues mira, muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, estás aquí en directo, en la radio. Ah, ¿es en directo ahora mismo? Sí, ahora mismo estás en directo. Ah, pues nada, un saludo a todo el que esté escuchando. Sí, sí. ¿Qué, cómo vas? ¿Qué tal la preparación para esa pelea en Finlandia? Pues nada, como te digo, ahora mismo acabas de entrenar y nada, la preparación, como alguien que dice, ya está casi lista. Ahora ya la semana que viene lo que queda es aflojar un poquillo para coger las máximas fuerzas y nada, y a darle duro. ¿De peso cómo vas ahora mismo? Bien, ¿no? De peso ahora mismo estoy 200 gramos por debajo. Joder, qué bien, macho. Ahora ya preparar ya para cenar mucho y nada, para empezar mañana otro día, pues mañana también tengo que aguantar y eso todavía. Ajá. Y nada, para prepararlo bien. ¿Y cómo ha surgido de repente esta pelea en Finlandia? Pues nada, es una oportunidad que me han dicho y yo, como son cosas que no puedo decir que no, pues a por todas. Me llamó Enrique Soria, me dijo que se quería pelear en Finlandia con un chavalín que había hecho ya un mundial y tal. A mí me ha parecido que es una buena oportunidad para darme a conocer nacionalmente y nada, bueno. A por todas, lo que te digo, Álvaro. Hemos estado viendo el Box Rec de Andrea Evensen y, sí. Joder, el tío tela, ¿eh? Tiene 16 combates, ha ganado 14, sí. Y 6 de ellos KO. Y es dos veces campeón intercontinental WBO. O sea, es... Dos veces, sí. Si sabemos quién es y lo que te digo, pero me encuentro con mucha confianza y es un combate difícil, pero no imposible. No, claro. O sea, de hecho, si ganas, puede ser un paso importantísimo. Pues, hombre, es lo que buscamos. No tengo nada que perder y mucho que ganar, claro. O sea que a por todas. Y cuéntanos también que estás dando clases de boxeo. Sí, estoy aquí en el Club Liceo Fitness Boxing. Es un gimnasio que ha abierto hace unos dos meses. Tiene unas instalaciones muy preparadas para lo que es boxeo, MMA. Y luego tiene una última tecnología en lo que es maquinaria de gimnasio. Y nada, aquí estamos luchando, a ver si levantamos esto. ¿Y dónde está el gimnasio para los que quieran ir a que les des clase? Pues mira, está en la avenida de Córdoba. Ajá. Está al lado de lo que es Antonio López, Useras. Ah, muy bien. Todo eso. Está al lado del metro Almendrales. Ajá, muy bien. Vale. Y de momento, ¿qué te iba a preguntar? Ya tenemos... Sí, dime. ¿Cuándo te vas hacia allí? Pues esperemos que nos vayamos el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Ajá. Vale. Y... para estar allí por lo menos un día y medio o dos para comprarnos al clima y nada. Que hará un frío allí, de mucho cuidado. Buah, tiene que hacer un frío, que madre mía. Joder. Allí nos vemos con el North Face ahí haciendo sombra. Sí. Que pues nada, Sergio, que muchísimas gracias por atendernos y bueno, nada, esta semana te grabaremos algún entrenamiento y eso y hacemos ahí alguna cosilla. Vale, perfecto, Álvaro. Pues nada, muchas gracias, Sergio. Agradecerte a ti y a tu programa, que nada, si no fuera por vosotros, macho, poca gente se enteraría de muchas cosas. Bueno, poco a poco. Y nada, seguir para adelante y a currárselo. Eso es. Pues nada, mucha suerte y nos vemos esta semana. Venga, la cojo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues ahí teníamos a Sergio. Se le ve motivado, ¿eh? Sí, o sea, no ha dicho que algo saben de su rival, no saben mucho, pero bueno, parece que eso le vale. Sí, hombre, él físicamente siempre está muy bien preparado. De hecho, tuvimos también la suerte de poder entrevistarle después de la última velada cuando noqueó a Karim Khabib, que por cierto, yo no sé si iba a dejar ya a Karim Khabib el boxeo, pero bueno, eso es otra historia. Y tuvimos la suerte de entrevistarle después de la pelea y estaba más motivado que nunca. Tiene unas ganas de pues no sé, de buscar algo grande, ¿no? Sí, él mismo decía, tiene ganas ya de demostrar pues lo bueno que es y bueno, poco a poco lo va a ir demostrando. De hecho, esto es una oportunidad muy buena para darse a conocer también internacionalmente, porque sí, tú puedes ser muy bueno en España, pero si nadie te conoce fuera, al final las oportunidades no son tan buenas. Lo hemos visto en infinidad de boxeadores, como Petya Petrov, por ejemplo. Para subir currículum, es una cosa. Y supongo, no sé si ya se establecerá así de antemano, ¿no? Hablo un poco desde la ignorancia. ¿Cuántos rounds puede ser esto? Creo que me dijo 8. Creo que va a pelear 8 rounds. Ah, bueno, mejor, ¿no? Sí. 8, empezando, bueno, es algo grande, pero empezando, pisando bueno, bien. Le pueden ir muy bien a la hora de luego, pues, febrero o marzo, a lo mejor aspirar a un título español, irse preparando ya, puedes pactarlo a 10, a 12. Bueno, si gana probablemente de su peso sea aspirante, creo que es el superpluma, pueda ser aspirante oficial al título español. Bueno, él está en camino, vamos a ver, porque hay muy buenos en esos pesos. Y bueno, pero quieras que no, con esta pelea subirá en el ranking un montón. Sí. Si la gana. Sí, sí, gana. Bueno, y si la pierde también, quieras que no, ya se ha ido de España, ya ha peleado contra alguien. Hombre, un tío fuera, que es dos veces campeón intercontinental del WBO, algo bueno tiene que ser, ¿no? No, sí, claro. Es decir, este tío se ha peleado con gente muy buena, tiene un buen box rec, o sea, tiene un buen récord, es un tío que está curtido en mil batallas y bueno, está bien, está sí, bien que españoles empiecen a pelear por ahí también. Claro, nada, pues eso, desearle suerte y que, bueno, suerte, más que suerte, eso, que siga confiado, eso, no en exceso, pero que siga confiado sabiendo que sí puede conseguirlo. Y seguramente lo consiga. Sí, esta semana, como le he dicho, pues iremos a grabarle algún entrenamiento, le entrevistaremos, o sea, esta semana veréis cositas de Sergio. Otro que intentaremos entrevistar también es a Jesús García Escalona, antes de su pelea contra el Tren Ramírez, mi amigo el Tren Ramírez, a ver si Jesús nos atiende y hace una buena pelea y calla muchas bocas, sobre todo. ¿Y tiene su revancha? Y tienes, bueno, revancha. Es bueno, revancha. Quiero decir revancha, sí, porque ya se enfrentó a él y quedaron. Sí, se enfrentaron. Empate. Claro, esto es por como eso, la vuelta, ¿no? Claro, la vuelta. Quiero decir. Quedaron partido de ida empatados y en este. Ahora que mañana es el Madrid-Barça. Bueno, otro tema de actualidad importante. Hace ya 6 días. Después de la velada, recibimos una llamada y nos enteramos que Gabriel Campillo iba a pelear el día 31. Entonces decidimos en ese momento que uno de nosotros tenía que ir a Estados Unidos. Javier es el afortunado que se fue para allá, se fue a Los Ángeles. Ya llevamos tiempo planeando una cosa así para poder, bueno, coger también de allí a grabar distintas cosas y hacer un buen reportaje. Entonces Javier viajó para allá, entrevistó a Gabriel el lunes, porque Javier viajó el sábado por la noche. Sí. Perdón. Y bueno, le entrevistó, el problema es que se llevó un tipo de tarjeta que no podía cargarla en Mega Upload para darnos la información. ¿Qué pasa? Que durante estos días, Javier llega mañana por la tarde, es decir, el domingo, mañana por la noche no vamos a hacer nada porque vamos a ver, como ya he dicho, el Madrid-Barça. Javier vuelve mañana y eso, bueno, durante esta semana ha pasado muchas cosas. De repente, pues según informaciones de Notify, nosotros también nos han llegado informaciones, no podemos desvelar la fuente porque nos meteríamos en algún problemilla. Por lo visto, los organizadores, la cadena Showtime, no ha querido porque los promotores de Taboris Cloud es el campeón del semipesado IBF, tiene un récord, bueno, está imbatido, es una máquina, tiene 23 peleas y 19 las ha ganado por KO. Pues defendía el título IBF con tan mala fortuna que buscaba un diestro. Entonces Campillo, pues es zurdo, así que, y encima un zurdo que ya ha sido campeón del mundo, un tío que es rocoso. Bueno, vamos a ver si esta pelea se puede dar en febrero o marzo. Lo que no sabemos aún es si se ha aplazado o definitivamente no se va a hacer. Entonces Gabriel Campillo, pues desconocemos sus planes, le intentaremos contactar con él esta semana para ver un poco, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy mismo Adri García, un seguidor nuestro también, amigo, me comentaba, me escribía en el muro que el otro día habíamos hablado acerca de lo importante que es muchas veces, bueno, prácticamente siempre, también a este nivel ya, la televisión en cuanto al boxeo. Es decir, sin tele se te estropean las peleas. La tele decide quién pelea, quién no. Al final te haces famoso gracias a la televisión, a lo que invierta en ti. Y en este caso, pues ha decidido que finalmente no pelee Campillo. Bueno, a mí sí, la verdad es que lo que estás diciendo es verdad, tienes mucha razón. Pero bueno, pero ya ha salido su nombre. Ya ha salido el nombre de Campillo, ya se ha hablado, ya se le ha mencionado por lo menos. Entonces, que al final no sale esta pelea, bueno, pues seguramente ya estando allí le salga otra. Ajá. Y eso que se pierde Taboris Cloud, también te lo digo. Sí. Porque si me está, Taboris Cloud es diestro también, sí. O sea, busca un diestro porque es diestro. Claro. bueno, pues un poquito más de motivación. O sea, está muy bien que tú te prepares tu carrera y digas, bueno, es que yo tengo que ganar, sí, y pero bueno, un diestro. Campillo tampoco estaba, es decir, habían cogido a Campillo porque sí, ha sido campeón mundial, acaba de disputar el IBF, le han robado, querían devolverle un poco, pues también algo que le, perdón, que le puede pertenecer. Y pensaron en Taboris Cloud, pero Taboris Cloud estaba pensando... No, Taboris Cloud es el que defiende el título. Ah, pues eso. Ah, me estabas hablando de Taboris Cloud. No, estaba hablando de que Campillo, pensaron en él. Ah, sí, para, sí, vale, para vale. Pelear vale, contra sí, Taboris Cloud. Vale, vale. Bueno, aún así. He visto vídeos de Taboris Cloud y madre mía, cómo pega ese hombre. Es un berraco, vamos, es un animal. Me habría gustado el análisis de Javier acerca de Taboris Cloud, porque muchas veces hemos hablado de él. Y habría sido complicada la pelea. Y bueno, y luego también mucho como la gente habla de que si Campillo no es también... Mira, hablando de lo de las teles, no es muy visual, porque no es muy defensivo, por así decirlo, no ataca mucho. Bueno. A lo mejor puede ser relevante. Sí, bueno. A lo mejor. Hubiese sido, a lo mejor buscaban otra cosa también. No, eso seguro que buscaban, bueno, ya lo han demostrado, buscaban un diestro. Veremos a ver en los próximos días también si es el día 31, porque si se ha aplazado, también Campillo le pilló un poco mal, porque... Si él hubiese peleado el día 31, habría tenido un mes de preparación. Por mucho que se haya estado preparando en España, quieras que no, irte a Estados Unidos, pelear... Es un cambio muy grande. Es un cambio brutal. Entonces, bueno, al final no va a salir. Una pena, pero bueno, hay que seguir adelante. Y otro que sigue adelante es Petia Petrov. Casi seguro, ya confirmado. La semana que viene va a venir aquí al programa, va a estar con nosotros. Javier también, Javier nos contará millones de historias. Hablamos todos los días a través de mensajes de texto. Sí, a lo mejor habrá que hacerle una sección especial. Javier Muñoz, sección americana, ¿no? Oxnard. Porque si no... Sí, bueno, Oxnard ha estado en mil sitios, ya veréis, porque además, según me manda, tal y como es el de sarcástico, me manda unos mensajes bastante... Bueno, de hecho, voy a leer uno último. Me va a matar cuando se entere que lo he leído en directo. Pero... A ver, aquí está el mensaje. Bueno, ayer estuve entrevistando a unas personas en un... No voy a desvelar dónde, pero vamos, un gimnasio de alguien importante. Y dice el entrenador Máximo, un rapado con el bigote y los tatuajes hasta el cuello. El típico tío que inspira confianza, dice. Así que nada, dice, por cierto, al final no he entrenado con ellos porque no era el sitio ideal para que mi familia pasara la tarde. Eso sí, a la campeona le he regalado la camiseta. Así bien. Que, bueno, ha estado por allí, se fue con su hermano, entonces, bueno, no era plan tampoco de que se quedasen allí a pasar la tarde. Mirando, ¿no? A saber cómo sería el gimnasio y la gente que habría por allí. Y una noticia que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo negativamente, es que Valencia, por cierto, mando un saludo a Daniel Romero de Space Boxing, que a ver si, Daniel, nos mandas tu crónica de Valencia, vamos a ver si abrimos una... Perdón, estoy con la garganta fatal. A ver si abrimos un nuevo espacio, aunque sea de un minutillo semanal, pues que nos cuente la actualidad de Valencia, nos la manden un audio y eso. Y entonces en Valencia, el titular sería Valencia dice no al boxeo. Esta noticia la hemos leído en Boxeo Total, en Space Boxing también. El Ayuntamiento de Valencia pues invitó a la Federación de la Comunidad Valenciana para que hay una exposición, un no sé cómo decirlo. Como en el IFEMA, como una feria. Sí, como una feria, como el deporte, ¿no? Que se llama Expo Joven. Allí, pues le habían adjudicado un espacio, pues incluso de casi 170 metros cuadrados a la parte de boxeo. Y bueno, sin dar razón aparente que valga, han decidido excluir al boxeo. O sea, es decir, exclusivamente excluyen al boxeo. O sea, yo alucino. Es un deporte olímpico. También era promocionar un poco a los olímpicos españoles que iban a los valencianos de deportes olímpicos que iban a ir a las olimpiadas. Sí, volvemos otra vez a lo mismo. Que y sobre todo sabiendo que han empezado invitándoles y tal, y al final no. Pues bueno, el stand, o sea, tenían previsto montar un ring donde pudiese subir los jóvenes y bueno, fotografiarse y hacerse fotos con unos guantes gigantes que había y bueno, unos sacos también que iba a haber unos entrenadores titulados federados, con unos boxeadores federados para que les enseñase un poco las técnicas, un poco todo. A mí lo que me llama la atención es lo que te decía antes, que una vez que ya les han invitado, una vez que ya han dicho, venga, sí, hacemos este proyecto, al final, ¿por qué se echa para atrás esto? Otra vez lo mismo de que si el boxeo, que si mala imagen, que si a los jóvenes esto no... Bueno, pues yo creo que esto sí, ¿no? Es que las pruebas están ahí. Bueno, al final siempre se está hablando de que el boxeo tiene que resurgir, pero si también los ayuntamientos no nos ayudan... Antes hablábamos eso, de que el ayuntamiento de... ¿De dónde era? ¿Quién se llama? Ah, en Córdoba. Que había ayudado pues también a formar la... Bueno, un poco la velada y demás. Y sobre todo que era, o sea, la velada allí amateur. O sea, que amateur. Ya ni siquiera profesional. Claro, de hecho, hablando justo del apoyo que dan los ayuntamientos, nosotros la velada nuestra también la vamos a hacer gracias a un ayuntamiento. Aún no voy a decir cuál, pero vamos a hacerlo gracias a un ayuntamiento. Ya sabemos fechas. El lunes o martes decidiremos, pero casi seguro será el 28 de enero o el 4 de febrero. Vamos a traer un título mundial latino. Eso seguro también. Así que reservar esas fechas, ¿eh? Ya está ahí en el calendario. Así que, bueno, reservad fechas y reservad dinero. Va a ser muy barata la entrada, pero tendréis que venir. Y bueno, algunos tendréis, sortearemos entradas seguramente también para la velada. El show está asegurado. De hecho, hoy he recibido un mensaje de Sergio Vadillo, un señor que le encanta el boxeo. Y desde aquí agradecerle, le contestaré mañana el email y darle las gracias porque se ha ofrecido también, es una especie pues como de, bueno, especie, es como un productor que se encarga de la organización de eventos, he estado viendo unas fotos increíbles, pues nos mandó el currículum también y probablemente pues contaremos con él para a la hora de organizar, pretendemos hacer un evento multitudinario, pero sobre todo multitudinario porque a la gente le apetezca venir por el espectáculo que va a haber, aparte del boxeo, que va a ser un grandísimo espectáculo porque van a pelear los mejores, que será lo principal, lo que va a tener va a ser un buen acompañamiento. Eso es. Y bueno, hay que empezar ya. Tendré que hablar el lunes con Ricardo Sánchez Atocha porque algunos de sus peleadores van a pelear. Ya lo saben los peleadores, ahora tengo que hablar con él. Esperemos que no nos pongan muchas pegas a la hora de hacerlo. Y a otros con los que he hablado hoy es con Mario de Last Round, es uno de los dueños de la marca. La semana pasada decíamos aquí también que Sergio Zúñiga, bueno, no había acudido a la cita que teníamos con él para entrevistar a Mar Rodríguez. Me ha llamado Mario, le doy las gracias muchísimo por habernos llamado. Bueno, está ya todo aclarado. Vamos a seguir colaborando con ellos. Ellos están... Bueno, no sé cómo decirlo. Él nos ha pedido disculpas por no poder ir. ¿Qué tal? Que bueno, que no habían podido acudir, que lo sentía mucho, tal. Bueno, ya está olvidado todo absolutamente. Está olvidado y de hecho, bueno, ya no vamos a volver a hablar del tema. Son las 10:38 y es el momento de pasar a Boxeo Internacional. Bueno, pido disculpas por mi voz, que estoy aquí un poco, me estoy tomando un caramelo, a ver si conseguimos arreglar esto. Y bueno, la nota principal del boxeo internacional, Patrick, es el Coto Margarito. ¿Cómo no Coto Margarito? Bueno, yo esperaba más de Margarito, la verdad. Yo sabía, estaba casi seguro que Coto iba a ganar, pero Margarito le vi muy mal, le vi muy lento... Muy perseguidor, ¿no? Como muy persiguiendo a Coto todo el rato por el ring, pero sin mucho que hacer. Sí, muchas personas han criticado a Coto bastante por huir, pero yo creo que los tres primeros rounds para mí son de los mejores que le he visto a Cotto en toda su carrera. Es que para mí eso no es huir. O sea, ¿por qué huir? No, no, bueno, no es huir. O sea, en el fondo era estaba muy bien físicamente, muy bien de piernas. Y de hecho, Margarito no medía prácticamente los golpes. Todo lo contrario de lo que hacía Cotto. Cotto, además yo cuando nosotros lo vimos aquí en casa en directo, él estaba con una malicia impresionante que me sorprendía. Sí, es verdad que me lo dijiste, la mirada. Sí, la mirada y sobre todo la certeza que tenía él, que cada vez que soltaba un golpe impactaba en Margarito. Y sobre todo impactaba de una manera brutal. O sea, era... Bueno, así le dejó el ojo. Bueno, así le dejó el ojo, así le dejó la cara. Porque al final sí, al final se tuvo que parar porque no veía que le decía el médico cuántos dedos ves aquí. Pero es que al principio ya, en los primeros del principio, ya tenía la cara roja. Sí, en el tercer asalto más o menos ya se le comenzó a cerrar el ojo y ahí ya se vio que lo iba a pasar muy mal. Bueno, Cotto me sorprendió, lo que te digo. Físicamente parece que cuantos más años, me refiero en los últimos combates que estamos viendo, pues de Márquez, este de Cotto, los buenos, los teóricamente superiores al resto, cuantos más años van teniendo, mejores me van pareciendo. La vejez hace la experiencia, ya, ¿no? Pero muchas veces dices, bueno, como este ya tiene 30 y tantos, este está viejo. Bueno, está viejo, mira Márquez, cómo movía las piernas, qué velocidad. Ya pasa la 30 en Cotto muy rápido. Pero también puede ser la preparación. La preparación quiere decir la, ¿cómo decir?, motivación también. O sea, una cosa es, si lo podemos comparar con lo que estás diciendo, en plan Márquez y Pacquiao y ahora Cotto y Margarito. Margarito, rueda de prensa previa, sobradísimo. Me río en tu cara, te llamo niña, que si jaja, jiji, que si los yesos, que si no sé qué, que si me tengo que pedir una licencia en Nueva York para poder pegarme contigo. Lo tengo muy superado, sé que te voy a poder. No quiero decir lo mismo de Pacquiao, pero también se le veía mucho más... Sí, sí, sí. Creído, por así decirlo, mucho más asentado, diciendo, no, lo tengo manejado. Sin embargo, la gente que se lo trabaja de verdad, véase Márquez, véase Cotto, hicieron un combate. Sí. Clarísimamente, concentradísimos, bien puestos en el ring, y ahí están. Lo que está claro es que este combate, a mi parecer, no se debía de haber dado, porque tiene prohibida la licencia Margarito. Porque, bueno, es bastante indignante, ya lo hemos comentado alguna vez, pero se le detectó una sustancia similar al yeso en el vendaje que llevaba. En el anterior combate a Cotto, por eso le dejó la cara así, cualquiera que vea el combate. Esta semana me echo con el combate en alta definición, a ver si este fin de semana lo vuelvo a ver. El combate, el primero, Cotto primero, Cotto Margarito primero. Es muy sorprendente que a este señor le descubran eso y le den la licencia. Es que no tendría que tener licencia en ninguna parte del mundo. No, la verdad es que no. O sea, visto, si ya tienes pruebas de que ha hecho eso, ¿cómo te aseguras otra vez que le vas a poner una persona a él detrás todo el rato? Para ver que exactamente no hace eso, que en realidad ya se hace. Sí, pero ¿vale? Bueno, simplemente, si has hecho unas trampas de ese calibre en algún momento, no tienes que volver a pelear nunca más. Sí, también, claro. Bueno. Bueno, y además estaba jugando ya él también su ojo, porque es que en realidad se lo ha vuelto a machacar otra vez. A ver ahora. No. Sí, bueno, a ver ahora el resultado. Él dice porque que no el ojo. Tiene que ver, pero... Bueno. Era el mismo ojo, el operado. Claro. Por el que casi no le dejan hacer esa pelea. Claro. Bueno, yo desde luego me quedé con ganas de más. Es decir, sinceramente, tenía ganas cuando terminó el combate y dije, joder, ojalá le hubiesen dejado y que Margarito hubiese recibido más. Porque una persona que... Sí, es verdad. O sea, al final, hombre, si tú has yo... pegado a una persona con yeso en la mano, no esperes que luego, cuando la otra persona se prepare más, no te dé la del pulpo, como se dice. Sí, pero es que ya le estaba dando la del pulpo. Ya, pero es que al final Margarito tiene siempre la excusa. No, es que lo paró el árbitro. Si en cambio, si lo hubiese noqueado de verdad, porque la pinta llevaba eso de que le podía noquear en algún momento. Ya, pero ahí viste el ojo, cómo lo tenía, que es que yo creo que era Joe Frazier en ese momento. Sí. O sea, sí, es que no veía. O sea, es que lo tenía prácticamente cerrado y el otro iba por el estilo. Sí, sí, iba, hombre. A ver, yo a lo que me explico es, si lo que estaba diciendo, si tú pegas a alguien con yeso en la mano... Sí, que tú crees que se merece como un castigo. Pero completamente, un castigo divino y un castigo personal. Ejemplar. Sí, sí, ejemplar. O sea, es que ese tío, pues, oye, ya que le dejan pelear, oye, te damos la licencia en Nueva York, muy bien, pues nada, récord en el Madison Square Garden para ver la paliza que le pegan a este tío. O sea, una persona que hace trampas en un deporte como es el boxeo, te mereces recibir. O sea, ¿cómo le dejó la cara a Cotto? sangrando, cortada. Claro, hombre, sí, si te pego con un extintor en la cabeza, pues también te dejo la cara así. Ya, pero yo no lo veo, yo no lo veo igual que tú. O sea, yo creo que ya llega un momento en el que eso hay que pararlo. Por mucha paliza que le estés dando, hay que pararlo ya. O sea, no ve, está perdiendo claramente. A lo mejor lo hicieron para no humillarle más. Yeah. Y dijeron, hasta aquí hemos llegado, se lo paramos. El gesto feo, el que hizo él, en el momento en el que se lo pararon, no sé si os acordáis, que empezó, no hombre, no, one more, claro. Decía, uno más, quiero uno más. Sí, pues uno más, yo creo que dentro de ti estabas diciendo, mejor para mí que no veo un pimiento. Yo creo que es tan orgulloso este tío y tan, como decía Javier el otro día, va vestido ahí del chaval de la peca a la rueda de prensa, se piensa verdad, que es... Qué hortera. Madre mía. Bueno, aún así... Bueno, pero eso es criticar su ropa. Aún así se ha quedado... Es que claro, de las cuatro últimas peleas que ha hecho Margarito, es que ha perdido tres. De hecho, ganó a Roberto García, que bueno, Roberto García venía con un récord bastante bueno, de 28-2. Perdió contra Shane Mosley por KO técnico, perdió contra Pacquiao, que le dio un palizón. Claro, ahora la cosa sería plantearse, ¿ahora qué? Ahora, o sea, vienes de perder contra Shane Mosley. Ahora que bueno, se retire. Gana, sí, ¿no? O que se... Es que también tiene 33 años, es decir, es joven. Es joven, sí. Es joven. De hecho, a mí me encantaría ver, sinceramente, un Margarito-Sergio Maravilla. Uf. Porque, para el que no lo sepa, Sergio, una de las únicas peleas que ha perdido en su carrera, porque Sergio tiene muy, muy pocas pérdidas, fue contra Margarito. Fue el 19 de febrero del 2000... Es que no me acuerdo de la fecha, creo que fue en el 2000... En el 2000, justo en el 2000. Perdieron, no se jugaban ningún título. Margarito le noqueó en el séptimo. Como pudimos ver también en la entrevista de Canal Plus, pues Sergio le dijo que... O sea, Sergio reconoció que Margarito había sido superior, pero que se le había quedado esa espinita clavada. Entonces, no estaría mal... Hombre, no estaría mal verlo. Sergio, lo que pasa es que yo creo que, visto lo visto con cómo está ahora mismo, no creo que... No, y volvemos ahí las licencias otra vez, y el ojo otra vez, y sí, las dudas otra vez... Sí, no creo que este hombre... De hecho, no sería ni bueno para el boxeo. Esta persona habría que... Bueno, como siempre digo con algún tipo de boxeadores, alguno me pedía una entrevista con Euclides de Escitia. Bueno, como digo, este tipo de lacras hay que eliminarlas muchas veces del boxeo, pues porque nos hacen mucho daño. Luego ha sido Carlos Jesús Utrilla. Por cierto, desde aquí aprovecho ya para saludar a José Pascual, Carlos Jesús Utrilla, a Adri García, por supuesto, que bueno, peleó en los campeonatos de Cataluña, perdió los puntos, pero bueno, hizo un buen papel, hemos estado viendo el vídeo y bueno, es su hay debut. Que empezar, claro. Es su debut. Yo en el debut casi pierdo también, Adri. Así que tú no te preocupes, que te quedan muchas peleas por hacer. Así que, bueno, o sea, hay que seguir adelante. Eso cuantas sí, más, mejor. Eso sí, hay que corregir defectos. Lo bueno que tienes tú es que tienes el vídeo para ir viéndolo. Y lo dicho, también saludar a Joaquín González Pizarro, a Ana Gil Casares, a mi hermana, a mi madre que está aquí con nosotros, a Gapito, que también está aquí viéndonos. Bueno, a Ceci Lamborghini, Raúl el Dragón Pérez. A todos los que nos estáis escuchando, daros las gracias por estar. Y bueno, Cotto se ha hablado de que podía pelear con Mayweather, de repente una pelea contra Sergio. Antes está hablando mucho de posibles enfrentamientos. Sí, pero posibles de todos, siempre englobando a los mismos. Siempre Mayweather, Pacquiao, Canelo... Bueno, porque son los mejores, ¿no? Pues a ver si se hace alguna real ya, que es que estamos esperando ya a que se haga real alguna. Sí, siempre al final se van ahí... extendiendo de tiempo, que si sí, que si no, que bueno pero aún así. Vamos un a ver Cotto, si no sé, cualquiera, un Cotto visto lo visto. Hombre, yo espero y que... mexicano contra mexicano, podría ser. Mexicano, Cotto es puertorriqueño, ¿no? Ah, es verdad, cimiento. El es mexicano verdad. Es decía es Márquez. Sí. Bueno, veremos, otro que no, unos que no van a pelear al final. La semana pasada, pues los patrocinadores de los Klitschko decían que sí que se iba a hacer. Os contábamos también que tenía una piedra en el riñón, que le iban a tener que operar. Eso es muy pesadito. Mi madre que está aquí lo sabe muy bien, lo que son las piedras en el riñón, lo que duele. La pobre ha tenido muchas. Y pues el Vitali Klitschko, no, Vitali no, perdón. Vladimir, el más pequeño de ellos, que bueno, el más pequeño, pero ya tiene 35 años. Pues en teoría se iba a recuperar, pero finalmente los médicos han descartado que pueda pelear contra Jan Barmormek. Hombre, tiene que ser difícil pelear después de que te hayan intervenido habiendo tenido una piedra en el riñón. Sí, bueno, lo único era que claro, ya se tiene que pasar la pelea febrero-marzo, por problemas de fechas también. Que recordar que era por la corona de los pesos pesados de tres asociaciones y federaciones, de la AMB, de IBF y de la OMB. Bueno, hay que tener en cuenta que estos hermanos y Mormec, bueno, Mormec a lo mejor para él va a ser un poco más mala suerte, porque te estás preparando para esa pelea y de repente se cae. Bueno, son deportistas, estarán ahí entrenando, aunque se aplace a febrero o marzo. Hace un par de días he hablado con algunos entendidos del boxeo que están en Canal Plus, que de hecho eran los que iban a retransmitir la pelea si la daban, y ellos mismos decían, bueno, tampoco pasa nada, porque sinceramente los Klitschko son un petardo, de mucho cuidado cada claro, vez que pelea. Claro, a eso me refiero. Y Mormec, para el que no le conozca, ha sido 4 veces campeón del mundo. Es francés. Últimamente hemos hecho un vídeo, que todavía no lo vais a ver, hasta dentro de un mes por lo menos, y hemos tenido sobre un proyecto que tenemos que os explicamos el otro día. Y este Mormec me ha sorprendido verle en peleas de hace tiempo y en peleas de ahora. La masa muscular que ha desarrollado es muy sorprendente. O sea, está hecho un animal. O sea, es que ha pasado de, pues sí, ser un campillo, una persona fuerte, a ser un, pues eso, a poder pelear en los pesos pesados con un peso equivalente a un Klitschko. Pues nada, motivación para Campillo, ya que le has asemejado a él. Hombre, hay que tener en cuenta que hablamos siempre al final es lo mismo. Si quieres aspirar a más entrenamiento, más masa muscular, más aspiración, rivales más grandes. Si te tienes que enfrentar contra un Klitschko, pues sí. O pegas bien, o ya tienes que tener una defensa y unas esquivas de decir, aquí estoy, ahora no me ves, ahora sí, ahora te la devuelvo. Porque si no, difícil lo va a tener. Difícil lo va a tener, y el que lo ha tenido muy fácil en el ascenso del ejército es Pacquiao. Le han nombrado teniente coronel en la reserva. Bueno, muchos de los militares filipinos, pues les ha sentado bastante mal. Porque, bueno, Pacquiao no hace nada. Es decir, bueno, lo que hace en el país es diputado. Eso lo sabréis casi todos. Muchos ven favoritismos. Porque, claro, ha ascendido 5 rangos. Es decir, de sargento a teniente coronel en nada de tiempo. Bueno, y sobre todo es que no sería, o sea, es coronel, pero no está en activo. O sea, sería solo para ayudar. En la reserva, sí. Claro, o sea, solo sería para ayudar en operaciones de catástrofes naturales. Y yo creo que ni ayudaría. A lo mejor saldría dando una rueda de prensa en plan de yo voy a ayudaros a todos. Sí, yo quiero vérmela ahí en el cuerpo a cuerpo, ¿eh? No. Ojo con Pacquiao. Bueno, te sale ahí de la jungla y madre mía. Sí, entonces sí, te lo tendrías que pensar. Pero vamos, yo creo que es más vamos a cuidar a nuestro héroe, nuestra estrella nacional del héroe, país, sí. Filipino, viva Manila. Es un héroe. O sea, sí, sí, claro, o sea, como un héroe le tienen, si no, ¿de qué vas a ponerle como diputado, de qué vas a ponerle como coronel? Bueno, y aspirante a presidente, que sí, es lo que quiere ser presidente. Hombre, y lo será, no lo dudes ni un momento, pero si cada vez que pelea se paraliza el país, si es que es un héroe, de verdad. Ese sí que es un héroe. Sí, ¿no? Ese es un héroe, Superman, Batman, toda esa gente. Bueno, no. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo esta noticia, digo, lo podemos similar, así un poco asemejar a Vicente del Bosque, ¿o no? Vicente del Bosque, otro héroe sí, nuestro. Es un héroe, pero ese solo tiene el rango de marqués. A eso me refería, ¿ves? O sea, tenemos aquí en España un marqués que ellos le nombren coronel, tampoco debería extrañarnos tanto, ¿eh? Sí, porque si a un seleccionado de España para ganar un mundial le nombramos marqués. Hombre, pues nada. Dirigiendo así a la selección, pues a lo mejor a los ejércitos no les dirige mal, ¿no? Vale, claro. Sí, lo mismo. Una táctica de 4-4-2, claro, y ala. De hacer un 3-4-3. Venga. Y se acabó, sí, sí. Bueno, este Pacquiao se dice que tiene apalabrado enfrentarse a Mayweather el próximo marzo. Pues lo que hablábamos hace un momento. Se habla mucho, pero no sale nada al final. Yo tendría ganas de ver esa pelea, como la tiene todo el mundo aficionado al boxeo. Sí. Otra pelea que también me apetecería es el Canelo contra Mayweather. Vemos aquí que nos dice Carlos Jesús Utrilla que el combate casi seguro se ha programado en marzo. Bueno, pues está bien saberlo. Sí, ya había leído febrero-marzo. Veremos a ver qué nos depara el de los Klitschko. Y bueno, mañana que es el Madrid-Barça, también, bueno, esta noche, perdón, voy a hablar antes de este, Lucas Matisse, un viejo conocido también de algunos españoles, de David Maravillita Sánchez, Este señor entrena en Oxnard, en la escuela de Sergio Maravilla Martínez, en el campamento. Va a pelear esta noche. Se va a enfrentar al cordobés, bueno, cordobés de Córdoba, la Córdoba argentina, Sergio Priotti. Es el combate de fondo de una, bueno, multiestelar velada que va a ser esta noche. Aún no sé, a ver si José Pascual nos puede facilitar algún enlace. Porque José, nos salvas de todas. Matisse está buscando el título mundial. Bueno, a ver si en 2012 tiene acceso. En la última pelea que leímos le robaron. Tiene 29 años y tiene 28 peleas, 2 empates. Y de las 28 que ha ganado, 26 por nocaut. A ver si gana contundentemente. Lucas ha recibido recibió la oportunidad por el CMB de pelear, pues, por un título. Lo que pasa es que tuvo una bronquitis y no pudiera esa pelea contra Eric Morales en Las Vegas. Una pena. Bueno, Lucas Matisse ha dado 139 libras. Creo que la habían pactado en 140. No sé, creo que era 140. Bueno, ha dado 139,7 y Sergio Priotti 136,8. Esta velada, para el que se acueste tarde, pues estará bastante interesante. Y una noticia, pues que es bastante. Ah, bueno, que bastante. Se me ha ido la cabeza completamente, perdóname. Hay una. Mañana. Hay otra velada. Que pelea Mirkan. Eso es. Recordando, por eso te has hecho un lío, porque te has acordado del sábado. El sábado Real Madrid Barça y ahí se te ha quedado un poco como confuso. Sí, sí. Pues eso, el sábado. Para los que quieran ver el Real Madrid Barça, que lo vean. Y después se pueden enfrentar. Sí, podrán ver a Mirkan pelear. Eso es, quería decir, engancharse. Contra Lamont Abok Peterson. Que desde el Walter E. Washington Convention Center. Ahí se pelearán, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, Mirkan trae un récord de 26 ganadas, 18 por KO. Solo ha perdido una pelea en su carrera. Y bueno, ha peleado contra muchísima gente, pues entre ellos Zab Yuda, que es muy conocido para prácticamente todos, y sobre todo el que le vais a conocer todos, es el chino Maidana, contra el que peleó Petrov. A ver, es que bueno, ya le entrevistamos, pero va a ser bonito la semana que viene entrevistarle en directo también, que hombre, todos... claro. Esa es otra, es... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Durante toda esta semana... Mandadnos preguntas que queráis que Petia os conteste. Y de hecho, en directo podréis mandarlas también a través de Facebook, de Twitter. Y nos vais contando, pues. Claro, bueno, preguntas contando, que les quieran hacer. Eso es, a ver qué os apetece saber. Ah, mira, José Pascual. Es que llevo una semana, José. Míralo, claro que está. En el muro está el. Claro que está, madre mía, perdóname, José. El enlace para ver la pelea de Amir Khan contra Peterson. Y lo tenéis en el muro, para los que queráis. Lo ha publicado José Pascual. Bueno, como siempre, se me anticipa todos mis movimientos. Vamos, parece Mohamed Ali. Y bueno, pues eso, a ver qué nos cuenta Petrov. En esta misma velada, creo que... Además, que pelea a su hermano. Enfrentamientos. Pelea el hermano de Lamont Abok Peterson, Anthony Peterson, que tiene 30 victorias, ha perdido solo una pelea. Y 20 knockouts, o sea que tampoco está nada mal. Otro que pega. O sea, de 30 a 20, bastante fuerte tiene que darle. Luego también. Se enfrenta a Jamie. No. Kavanagh. No. No. Es Anthony Peterson, que es el hermano, ¿vale? Es otro que va a pelear. Y luego está el invicto también irlandés, Jamie, que le llaman The Nuisance Kavanagh. Ajá. Será otro también que pelee. Y luego también peleará Fernando Guerrero. Fernando Guerrero tiene un récord de 21 victorias, una pérdida y 16 knockouts. Ah, no, joder, 16 knockouts. O sea que tampoco está mal. Parece ser que puede ser una velada bastante interesante. Sí, esa velada pinta muy bien. Son de las que se preparan al principio bien, sí. Y luego viene lo fuerte. Sí, sí, bueno. Como bien dice José Pascual, Amir Khan es el ex sparring de Pac-Man. Porque además hay que recordar que Amir Khan. Bueno, no. Es que hoy he visto la rueda de prensa. En Canal Plus he estado mirando unas cosas ahí. Estaba la rueda de prensa. Y estaba, por cierto, Oscar de la Hoya, que se decía que estaba otra vez hospitalizado. Y ha reaparecido hoy en la rueda de prensa. A lo mejor en internet podéis verlo en algún sitio. Es que no puedo facilitaros ahora mismo ningún sitio. Y se decía que estaba hospitalizado. Que se había vuelto al alcoholismo y tal. Pero bueno, se le ha visto muy bien. he estado escuchando lo que decía de la olla. También puede ser que muchas veces la información vaya un poco desfasada. O sea, se dice que ha vuelto a ingresar y no sé qué. Puede ser verdad que haya estado ingresado a lo mejor un mes, dos meses y ahora reaparece. Sí, pero teníamos información muy buena, de primerísima mano, de gente que está allí, con la que he hablado en Los Ángeles, y me decían que estaba otra vez ingresado. Y bueno, yo recuerdo, ahora que estamos hablando de Amir Khan, le hicieron una presentación, además que yo también lo vi por el Plus, en esa información que nos mandan por agencias, sí. Y salía Amir Khan haciéndose fotos con los cinturones y tal, y también le vi bastante, bueno, con el entrenador... Sí, con Freddy Roach. Con Freddy Roach, eso es. Bastante confiado también, con unas declaraciones de yo vengo muy bien, estoy muy bien preparado, porque con mi equipo trabajamos desde... Sí. Desde el principio estas peleas, o sea que a ver ese momento preparación... Bueno, esperemos que no le pase como a Pacquiao. A eso, sí, a eso me refiero, por el mismo entrenador. Eso lo comentamos con Javier también, la mala preparación que tuvieron a la hora de estudiar al rival, al último rival de Pacquiao, a Márquez. Esperemos que no les pase factura también en esta pelea. Supongo que cada uno aprende de sus errores y Freddy Roach en este caso tiene que aprender que no puede, pensar que el rival es muy malo o que no ha mejorado o que... A ver, este Peterson es bueno. Y si no, pues también, mejor. Y porque si no, pues así también. Va de sobrado y vemos un buen combate. Claro que sí. Bueno, que también lo podemos ver de la otra manera, pero quiero decir. Sí. ¿Me entendéis? Sí, sí. Y bueno, esto es una noticia pues muy, muy triste, la verdad. No esperábamos que pasase esto, pero bueno. Un boxeador ruso se ha muerto por los golpes de un combate. He estado viendo el vídeo, en Marca lo podéis ver, en marca.com. No está bien hacer publicidad a la competencia, pero lo vamos a hacer. Marca ha puesto el vídeo de el último asalto en el que este chico, bueno, pues se queda luego en coma, se muere. El boxeador se llamaba... El que le ha noqueado es Sergei Kovalio. Sí, él se llama Roman Simakov. Roman Simakov, es verdad. 27 años tenía. Y estuvo 2 días, o sea, la cosa es que estuvo 2 días en coma. O sea, se lo llevaron vivo, por así decirlo, del combate. ¿Qué pasa? Que luego cayó en coma y estando en coma ya no pudieron reanimarle. Bueno, la culpa, que se muera alguien, pues generalmente no suele ser la culpa de nadie. Pero en este caso, yo sí que le atribuiría la culpa al árbitro. Porque en el penúltimo asalto, antes de que lo paren el último, la paliza que se lleva es algo escandaloso. Es decir, parece una pelea de los años 40, de estas grabadas, o bueno, un poco más adelante es Joe Louis, de estas que no paraban en la vida, y que decías, joder, macho, páralo ya, que le va a matar. Bueno, pues en este caso le ha matado. Debería de haberla parado antes, no la paró. Que a lo mejor el árbitro en ese momento no lo vio tan crítico, pues también. O sea, hay que darle un voto de confianza al árbitro. Ya, pero bueno, los árbitros, ante la duda, mejor parar, porque luego pasan estas cosas. Hemos estado mirando estadísticas pues de boxeadores que mueren en combates y demás, y no, vamos, la media última de los últimos años es nada. O sea, es decir, al año mueren poquísimos, y los que mueren en general no es consecuencia de golpes. O sea, muchos de ellos son boxeadores pues que no han... Mira, Adri nos pone la noticia de Boxeo Web en el muro de Roman Simakov, que ha muerto, que ha fallecido. Pero bueno, es una pena, porque sobre todo lo que digo, que las estadísticas cada vez, desde los años 90 más o menos, que se empezó a vigilar más, porque antes, lo que decíamos, no se paraban las peleas, daba igual. Sí, es decir, se llegaba al límite. Al límite extremo de capacidad vital de una persona. En cambio ahora, bueno, pues parece que aquí... Hay otros criterios para pararlo antes. Claro. Sí, claro, eso también es verdad. ¿Qué pasa? Pues es lo que te estoy diciendo, que lo mismo, el árbitro vio que sí, estaba recibiendo una paliza, pero podía aguantar un poco más, o lo mismo, que terminase ese asalto, pero se le fue de las manos. Bueno, se le fue de las manos, que en paz descanse Roman Simakov. Estas cosas, yo cuando lo he leído me ha dado muchísima pena, porque... Y además es que luego al final se hacen noticias de esto, ya, que lo no, que siempre decimos. Claro, sí, que sí. No se tiene que hacer porque no es porque se haya muerto porque es un boxeador que está recibiendo golpes. No, ha sido porque no... negligencia. Negligencia, sí. Ya está. Bueno. Pero que lo mismo podía haber pasado con otro deporte. Bueno, otro... Véase... Bueno, perdón. Dime. No, es que ahora mismo me estoy acordando del... oyendo... No voy a hacer publicidad otra vez de... ¡Pi! ¿Vale? Radio Pi. En un... campo de fútbol, ¿vale? En el que había unos niños jugando, tal. Se murió un niño pequeño que le dio un ataque... No sé si fue un ataque al corazón o algo así. Y no había medios en el centro para hacerle la reanimación. Uh-huh. Pues eso... Es prácticamente, no del estilo de aquí, porque este tenía en sus manos el árbitro pararlo, pero ese centro, el tener eso, ese cosa ya. Para reanimar a los niños, podría ser lo mismo. Y sí. Es fútbol, no es boxeo. Bueno, dejamos a un lado este tipo de noticias, que nunca gusta hablar de ellas. Y una cosa que el otro día viendo, para bueno, los que tengáis Twitter, somos @guantesdelobo, por si queréis seguirnos. Y otro sitio interesante al que seguir es VoxRec. Yo pensaba que no tenían Twitter ni nada. Bueno, tienen Twitter y de vez en cuando pues cuelgan datos curiosos. Entonces, un dato curioso que he leído esta semana es que VoxRec tiene recogidos 1.573.898 boxeadores. Que se dice pronto, ¿eh? Increíble. Y el fin de semana pasado, 400 resultados anotaron de todo el mundo. Es que es muy sorprendente que tú buscas un boxeador cualquiera de Honolulu y lo tienes. Y lo tienen. Y tienes ahí el récord de todo. O sea, es que es espectacular. Eso yo sí no que sé. Es un buen centro de estadísticas. Bueno, yo creo que de boxeo es el mejor centro que ha habido en la historia. Sí, sí, total. Y hablando de así de países raros, pues Eric Alonso, que de él hablábamos la semana pasada. Por cierto, no va a haber boxeo histórico porque creo que no vamos a ser capaces de hacerlo tan bien como Javier. Como Muñoz. No le queremos usurpar su sección. No queremos usurparlo. Así que, bueno, habíamos pensado también, sinceramente, en hacer el programa mañana. Pero que mañana es el Madrid-Barça y no nos vais a oír nadie. Y nosotros lo queremos ver también. El domingo ya era muy tarde, así que bueno, lo hacemos nosotros. No vamos a hacer esto, pero bueno, os damos datos curiosos. Estuvimos hablando con Eric Alonso, que él está, creo que era en Logroño. Entonces, cuando venga a Madrid, hemos quedado en hacerle una entrevista. Y repasando aquí el récord que decía el otro día Javier, es que es increíble. O sea, ha peleado en Indonesia y en Tailandia. Y todos ellos por KO. Bueno, es que este chico, a ver si... Hay que... También es cierto que aquí no sabemos el nivel de los rivales. Ya, de los rivales. Peleó contra 3 debutantes, contra 2 que no tenían un excesivo buen récord. Pero bueno, ojo, que bueno, esta gente y ya pelea... Pero que ya se ha ido de España. Sí, sí. Sí, sí, o sea, ya que ya te vas, aunque vale, sí, estoy debutando, pero a lo mismo, ¿cuántos combates tenía Ryan Seto? ¿Cuántos tenía Arif Mount? Pues debutaban en profesional. Ya debutaban, pero me refiero a amateur. Ya, claro. ¿Cuándo, me refiero a cuántos combates, cuánta experiencia tenían ya hecha en sus respectivos gimnasios? Sí, sí, sí. Es que eso sí. Tú te vas sin saberlo. Ya. Bueno, esperemos que nos cuente la experiencia y que podamos estar con él y pasar un buen rato. Bueno, creo que nosotros vamos a dar por terminado este programa. Agradeceros a todos los que habéis estado ahí. La semana que viene os prometemos que va a ser muy buena. Pues como he dicho, va a estar Petia Petrov aquí. Vuelve Javier con muchísimo que contar. Si ya habla mucho de por sí. Sí, estamos ahorrando esta media hora de este programa para dársela en la semana que viene. Sí, sí, habíamos pensado incluso en hacer un espacio para él. Claro. Sí, sí, porque bueno, veremos todo lo que trae. También veremos de información y demás. Estamos preparando un vídeo. Porque en diciembre del año pasado, bueno, claro, esto nunca lo hemos contado. El año pasado estábamos haciendo un máster en periodismo deportivo y surgió la idea de hacer una entrevista a un deportista. Y a mí se me ocurrió, pues como he boxeado toda la vida, pues poder entrevistar a un boxeador, Joaquín Céspedes. Pues bueno, le entrevistamos y dijimos, a ver qué podemos hacer. Se nos ocurrió la idea del blog. De ahí pasamos a publicar en Marca. De repente se nos volvió a ocurrir Cristian Morales. Se la dimos a Marca. Marca no nos quería ni firmar. Pasamos de Marca. Empezamos a hacerlo nosotros. Y pues de ahí, la siguiente entrevista grabada, Gabriel Campillo. Miento. Primero hicimos a Agapito. Ay, es verdad. Agapito, que como Agapito, no teníamos la cámara todavía. Morales, es verdad. No teníamos la cámara y fue todo ahí con audio. Con el micrófono. Bueno, el vídeo que estamos preparando es una recopilación de pues mejores momentos de todas las entrevistas que hemos hecho, que me ha sorprendido ver todas las que hemos hecho. Madre mía. Trabajando a la vez y haciendo cosas. Y va a ser un vídeo muy bonito. Y pues eso, como cumplimos un año en diciembre, estamos ya a puntito. Está ya. Ya increíble, se está... yo recomiendo a todo el mundo, de verdad. O sea, sí. Precioso. No tiene otra palabra. Sobre todo que todos los que nos escuchéis, vais a conocer absolutamente a todos los que salen, los que salen en el vídeo. Nosotros estamos dudando si salir en algún momento del vídeo. Estamos ahí todavía. Me da vergüencita. Estamos viendo cómo salir. A lo mejor un flashazo ahí que salgamos de repente. Y bueno, quiero... como Wally, buscarnos, a ver si estamos ahí, sí, en un flashazo. Y quiero dar las gracias pues a Ernesto Bravo Rodríguez, que está, a Adri García, Space Boxing, Boxeo Total. Os recomiendo muchísimo que visitéis sus páginas, spaceboxing.com y boxeototal.com. Bueno, que os metáis en nuestro blog, por supuesto, guantesdelobo.blogspot.com. Cualquier cosa que nos podráis... A ver qué nos dicen aquí. Una entrevista... Sí, también, Ernesto Bravo Rodríguez. Hay un disco que van a sacar, un grupo de hip hop, acerca de... Pues van a hablar también del boxeo y demás. Entonces, bueno, sí. Probablemente les hagamos una entrevista, hablaremos contigo. Muchas gracias también por la propuesta. Dar las gracias a Joaquín González Pizarro, Daniel Romero, a mi madre que está aquí. Muchísimas gracias a Patri por esta noche acompañarnos aquí y, como siempre, darnos tu opinión acerca de muchas cosas. Que a ti también, hombre. Cada día sabes más. Y cada vez nos guías mejor. Sí. Bueno, en este caso a mí, que estoy yo sola, que no está Javier. Y bueno, daros las gracias a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y gracias. Buenas noches. Billy's a new million, Bobby's a new vibe, 40's a new 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby, I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty, ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. My body don't lie, mind of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Let it rain over me. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Let it rain over me. Billy's a new million and Bowie's a new vodka. Land's a new majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami, chupa.